él fue sombrando. La moña verde como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos purra boló. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Conmigo una rubia tiene grande la teta. Quiere que se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Baby, la vida es solo una. ¿Por qué no hacemos una porno como Zuna? Déjame ese culo, porfa, quítame la hambruna. Es que yo como toto, por eso es que no hay una. Baby, la lluvia y yo te andamos buscando con las mismas intenciones. Pa' que te mueva y la que no chiche ya tendrá sus razones. Pero la que chicha siempre trae los condones. Arrebatado en el Lamba 200. Esas tetas son un monumento. Esto es un perreo a los A-N-U-E-L. Dice Anuel, mejor diablo conocido que diablo por conocer. Baby, real G forever. Fumando a chicha, estoy tan arrebatado que me da Lilo y a Stitch. Mami, yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo. Y me compré una Air Force ni full lo que las tiene. En el bolsillo un par de pacas de cienes. Ya ve la jipeta y juro que se viene. Buscase a otro jevito, no le conviene. Yo la monto en la 4x4 y la imagino en 4. Más de 24 en el sexo, un bachillerato, yo. Si dice que no fumo es un teatro. Se toca y me manda los retratos. Machinando en la troca. La cubana que a cualquiera desenfoca. Con una demonia que se baja la roca. Donde sea me lo saca y se lo coloca. Se hizo grandote, eso allá atrás le rebota. Hasta en el asiento me cuelque la nota. Una vueltita en la turbo diesel por la costa. Vale feeling hip a los monchis, langosta. Bonnie en Clyde, preventiva la ray. En la nube vacilando por el sky. La bella que en high como pareja de high. De solo mirar no sabemos la que hay. Mi mami la chambea, sé quien nos frontea. Evita problemas, las cosas están feas. Hoy no estamos pa' revolución, así que pichea. Dale abajo pa' que me vea. Arrebatado dando vueltas en la jipeta, yeah. Conmigo una rubia tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la G-Wagon. Si quieres dentro de ella te lo hago. Ella y yo no somos nada, pero nos celamos. Nos frenamos, ya tú sabes a lo que vamos. Está tan rica que se merece guagua del año. Llevo todo el día goceando en una Air Force One. Dice que me espera en nube en el Hotel San Juan. Ey, yo quiero disfrutarme semanal. Se ve que eres de la que janguea semanal. Tú conoces mi flow, mi vida es una movie. Dice que es natural, pero pa' mí que se hizo el booty. El novio ni que selfie mientras él está en el buggy. Yo encima de ella dando tabla más. Tú eres mi rubia, tú eres mi ya. Me vas a hacer casarme como Nicky Jam. Con quien estoy siempre quieren investigar. Con un billón y me cambió la identidad. My Towers, baby. Wampa, prendemos de la híbrida. Tiene cara de atrevida, pero sin alcohol es tímida. Y como si nace, pegue y muestra su habilidad. Y la deja chocar como los guantes de Trinidad. Y ninguna le llega, nunca se niega. De mí no se despega, el cuadre me lo entrega. Ya no está pa' perder, se acostumbra a ganar. Yo trato de no caer, pero tú eres el final. Y me enredo, pero procedo. Lo que pida mami te lo concedo. Platita hecha en Cali, zapato Roberto Capali. No le gusta la Molly ni la Pali. Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres. Yo tiré con este, brilla mi diamante. Y eso te gusta y te corre. Fumar hasta que tu mente se borre. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. En los míos tengo una rubia que tiene grande en las tetas. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Conmigo una rubia tiene grande en las tetas. Quiere que se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. La Air Force son brand new. La moña verde como mis hijos. Una prenda que me cambia el latito. Esta noche no queremos revolú. Brrrr. Anuel. Yo no soy el más que canta ni el más que entona. El género no trata eso. Yo soy el mejor. Brrrr. Flow la movie, yeah. Dime flow, flow, flow. Flow la movie. Chao. Ooh. arriba. Gordi, los intocables y TV. Mira, bienvenido. Real hasta la muerte. Brr. Mira, dime Juanca. Mira, dime Bray. Mike Towers, baby. Los Illuminati.